Lo que queremos es incentivar más actividades en defensa de las personas, especialmente de quienes han estado sufriendo, donde han habido destrucción de maquinarias y todo lo que conlleva a la animosidad que tienen las personas que viven ahí. Por lo tanto, lo que uno anhela, lo que uno espera, es que las familias tengan la máxima tranquilidad para poder entregar lo mejor de sí en pro de una consecución importante en el desarrollo y crecimiento de nuestra región.